Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Hambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de la... Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, esa antigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí, donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. El tercer programa de Cabezas de Tormenta. Estamos otra vez en ausencia de Wally, que debe andar por páramos y vaya uno a saber qué anda haciendo Wally, ¿no? Por esos lugares. Que desde donde esté le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Y esperamos tenerlo el viernes que viene. Así que bueno, esto es Cabezas de Tormenta. Entonces, bien, tenemos una línea de comunicación. Sí, es. Es el 1520-1140. Esperamos, por favor, mensajito, llamado. De nuevo, 1520-1140. Es bastante fácil, lo hicimos fácil para que nos llamen. Sin más, lo hemos pedido a propósito, así. Sí, sí, nos comunicamos con Movistar, le dijimos, señor Movistar, por favor. Quiero un número fácil. Sí. Y nos dio 1520-1140. Entonces estamos acá en el barrio Usina, 104.7 es el dial de esta radio. Y exactamente. ¿En internet cómo es el tema? Internet es a través de Radio La Negra. Lo pueden escuchar por www.radiolanegra.com.ar. Ahí sí, donde van a poder bajar este audio y los audios de los demás programas que se pasan por esta emisora. Obviamente todo es totalmente gratis, de eso se trata, de poder contribuir a un poco a esto de estar pasándonos información con todos, ¿no? Usamos a la tecnología de ese lado, por ese lado, digamos. Bueno, y hoy tenemos un programa bastante setentoso, venimos ya con algunos programas bastante setentosos. En el primer programa hacemos un raconto, compañero. En el primer programa hablamos de Roque Dalton, ¿no? Hablamos de Roque Dalton, sí, sí. Escritores militantes, ¿no? En el segundo, Rodolfo Walsh. Y en este nos toca en el ojo de la tormenta Paco Urondo. Paco Urondo, ni más ni menos que Francisco Urondo. Y bueno, antes de empezar necesitamos una presentación que nos va a dar acá nuestro compañero Rafa, que está como siempre atento, atento. Y ebrio, totalmente ebrio acá. Sí, sí, sí. Le tenemos que informar a su mujer que está totalmente ebrio, pero bueno, hace lo que puede. Así que adelante, Rafa. En el ojo de la tormenta, escritores militantes, escritores militantes. Hoy, Francisco Paco Urondo. Mamá, mamá, no podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas presos y presas. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. No podemos olvidar que siguen prisioneros y prisioneras del odio fascista de todos los estados de todo el mundo. La única y real es la reja. Es la reja. Y a los miles de compañeros y compañeras antifascistas presos y presas en todo el mundo que mueren todos los días un poco, en cualquier parte del mundo. La libertad es real. Aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías, o al mundo de la vigilia, al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Los mapuches se niegan a dar brazo a torcer. Hoy nosotros y nosotras seguimos en la lucha. Volveremos a tomar las calles para sacar a nuestros compañeros y compañeras presos y presas. La lucha sigue, compañeros y compañeras. No hay tregua. Abajo los muros de las prisiones. Un disparo en la noche, la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales del dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro de una brigada de policía cualquiera. Son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente. Huelguistas mapuches se niegan a dar brazo a torcer. Pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente. Guay mi niey mi quinapa huenca, amutu y mi peñi chuchu y mi chuchu ni la hueñi. La voz fusilada, resucitada, al tercer día, en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia. Porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad. Como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad. Como el coraje y la convalecencia, del miedo, ese aire que resiste a volver después del peligro. Como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces mentira, la única mentira es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. No pertenece a la realidad. De Villa Devoto, abril de 1973. El gobierno no quiere comprender que aquí hay un problema de Estado y tiene la solución en sus manos. Se viene una movilización muy grande, porque los hermanos están verdaderamente decididos. Hay una comparación que han hecho los hermanos que están en huelga de hambre. No van a soportar que se le aplique 100 años de cárcel, prefieren hacer historia y salir muertos de la cárcel. Esa es una convicción que tienen todos los hermanos y lo han dejado claro con toda la visita de los parlamentarios que han tenido en la zona. Y frente a ese escenario se tiene que enfrentar este gobierno y claramente no va a ser fácil de solucionar. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Ahora se ha visto insolencia, barbaridad, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quien defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Sí. Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos fuera del que se brilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Paco Urondo nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930. En su vida fue poeta, periodista, académico y militante montonero, y también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. A ver, pero empecemos por su niñez, que siempre es lo más bello, lo más verdadero. En una entrevista alguna vez Paco dijo que la mayor fiesta así en su niñez eran las tormentas de verano. Dice, nos íbamos al río, subiéndonos un grupo a una piragua. Siempre repetíamos lo mismo. Al darse vuelta a la piragua teníamos la necesidad de traerla a la rastra. Paco fue padre de tres hijos, Claudia, Javier y Ángela. Ángela presenció, teniendo un añito o dos, la muerte de su padre. Su última compañera, que murió con él a los corchazos con los milicos, se llamaba Alicia. En 1968 se empezó a vincular con los movimientos revolucionarios y se vinculó al Movimiento de Liberación Nacional, Malena, primero, y después a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En ese año lo encarceló la dictadura de Lanusse, y su prisión, porque él ya era un tipo bastante conocido en el ambiente de las letras y de lo académico, la prisión de Paco causó un revuelo enorme en el mundo entero. Para contar cómo era el alma de Paco, vale su actitud en la cárcel. Cuando la Asociación de Periodistas de Buenos Aires o el Comité de Solidaridad, conformado en París por firmas ilustres como Sartre, García Márquez, entre otros, reclamaron al gobierno la libertad del escritor, él no aceptó ningún tipo de negociación que lo distinguiera del resto de los presos que estaban ahí con él en Villa Devoto. Y ahí es donde está la esencia, ¿no? La cosa, ¿no? El alma de la gente, ¿no? Es el mismo tipo que después mordió la pastilla de cianuro para no delatar, sí, a sus compañeros. Sí, sí. Porque él sabía que... la muerte antes de lo que se venía. Entre quienes acudieron a verlo ahí a la prisión de Devoto, estuvo Cortázar, que le llevó un regalo que había recibido de manos de Salvador Allende. Ajá. Era un habano. Ah, mirá vos. Paco tomó el habano y se lo pasó a Ponce. No lo fumó él, se lo pasó a Ponce, que era su compadre de celda, un militante ferroviario. Hacia el 76 ya Paco militaba en Montoneros. Y ahí empieza el 76, digamos, y la cuestión esta verticalista de Montoneros, que sí, lo manda a Mendoza. En Mendoza venían... Sí, aún negándose él, ¿no? No quería ir a... Y a Mendoza, va, no. Igual era, lo aceptó. Sí, digamos, lo aceptó porque. Por esta cuestión de que. De que estaba bien asumir una orden, ¿no? Estaba. En esa circunstancia estaba bien asumirla y él decidió, pese a que sabía prácticamente lo que se venía. Sí, porque venían muy sangrientas las cosas. Sí. Y bueno, la cúpula de Montoneros no se le ocurrió otra cosa de mandarlo a él a que reorganizara las bases militantes de Montoneros en Mendoza, que estaban sufriendo sanguinarias represiones, digamos, y que se los estaban chupando a varios. Sí. El traslado de Paco a Mendoza por la conducción de Montoneros es recibido por sus amigos y familiares como un anuncio fatal. Ya sabían. Ya todos sabían, sí, lo que se venía. Tras el golpe de Videla el 24 de marzo, la persecución desatada contra los peronistas... descabezó al movimiento en esa región y encarceló a muchos de sus miembros y desperdigó a los sobrevivientes que quedaban, ¿no? A Urondo le asignaron la misión entonces de reorganizar, sí, a los militantes y asumir la dirección de Montoneros en Mendoza. Walsh, Rodolfo Walsh, que lo estuvimos viendo un poquito la semana pasada, tomó esto como una decisión injusta. Cree que Paco no debe aceptar, pero Urondo, que se banca el verticalismo de alguna manera, insiste en mostrarse optimista y en un último encuentro entre Walsh y Urondo se abrazan y se toman un vino y bueno, los dos sabían que iba a que ser era la última el último que encuentro, a... que se iban a tomar un vino. Su padre y su hermana, que se llamaba Beatriz, le ofrecieron dinero para que saliera del país y él respondió no lo aceptó. No soy de los que se va. Y se mostraba... ¿Qué frase esa para otros, no? No soy de los que se va. Se mostraba optimista, pero quienes lo conocieron dicen que por esos días le andaba fallando la sonrisa. Y acá viene una parte cinematográfica prácticamente y muy terrible a la vez. 17 de junio de 1976. Paco, ya en Mendoza, manejaba el Renault 6 que se dirigía hacia una reunión de montoneros en Guaymallén. A bordo del Renault 6 iban Paco, que iba al volante, Alicia, al lado, su compañera, con la bebé, acurrucada en los brazos, y una militante, la turca, le decía. Ella venía en el asiento de atrás, viajaban como cautelosos, tenían miedo, había en el aire ya algo denso. Todos los días estaban desapareciendo compañeros, y claro, se los chupaban los milicos, ¿no? Dentro de un Peugeot parado en la puerta de la casa donde iba a ser la reunión, estaban, bueno, los matones. La turca los vio. Rajemos, la cita está cantada, le gritó a Paco. Ellos aceleraron. Y ahí comenzó la persecuta, que es cinematográfico. Urondo empuñó un revólver y le dio a la turca una pistola. Para cubrir la fuga, los dos armados tirando hacia atrás. Alicia puso a la nenita, que tenía un año, a Ángela, en el piso del coche para resguardarla. El tiroteo fue salvaje. Las ráfagas de ametralladora destrozaron el trasero del Renault. Paco y la turca se habían quedado sin municiones. Para colmo, a Urondo, una bala le había desgarrado el costado izquierdo. Y una bala de 9 milímetros le atravesaba las dos piernas a la turca. Paco frenó el auto justo delante de un taller de electricidad y le exigió a las mujeres: rajen ustedes. Ahí Alicia se percató de que su compañero se había tragado la pastilla de cianuro. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Justo ahí había dos hombres que estaban laburando en el taller, Carlos y Miguel, que fueron testigos de todo. La turca se desangraba, rengueaba y preguntaba por dónde escapar. Carlos la guió por un callejoncito y la vio escurrirse luego de brincar una tapia bajita. Alicia... llegó ante ante Miguel, que era el otro laburante que estaban ahí en el taller mecánico, le entregó la niña y corrió hacia el interior del local, pero ahí no había salida. Los matones se la llevaron. También cargaron con la niña, que se la arrebataron a Miguel de los brazos. Dicen que Urondo lo cagaron a palos después de muerto. El tipo ya estaba muerto, tirado, con los ojos abiertos. Y los milicos lo empezaron a patear, lo empezaron a cagar a palos. Muerto. La poesía de los imbéciles, ¿no? Sí, tal cual. El 19 de junio de 1976, en todos los diarios, pero sobre todo en los Andes de Mendoza, salió una noticia así con grandes titulares. Decía, describía una exitosa operación antiterrorista. Qué bien. Bueno, pegarle a una persona ya muerta para sacarse la bronca es sí, una exitosa operación antiterrorista. Sí, es una exitosa operación. No, ni hablar. Y bueno, parece que sí, ¿no? Como que la belleza, el amor, la búsqueda de la libertad en este sistema es terrorismo, ¿no? Sí, es así. Bueno, es que realmente creo que es tanto el amor que uno puede llegar a tener que bueno, deriva en esto. Si a uno lo atacan y lo atacan con violencia, uno se defiende y a esa defensa le llaman que es violencia y a esa defensa le llaman que es terrorismo. Uh-huh. Pero nos están atacando todo el tiempo, de todas maneras. Sí, y de alguna manera lo que hacía Urondo era oponer ante el sistema nefasto, oponer su búsqueda de libertad. El loco no quería morir. No, obviamente, pero bueno, sabía que se estaba... lo que se estaba jugando, digamos. Uh-huh. y bueno, y el amor lo lleva a eso también. Uh-huh. ¿No? El amor por otro ser humano, el amor a la vida. Parece raro, pero es así, el amor a la vida lleva a la muerte. Uh-huh. ¿No? Creo que la libertad se conoce segundo antes de morir por ella. Me parece que es así. Antes de eso siempre somos presos de algo. De esta historia. Sí. Y bueno, todo también, bueno, Urondo, que fue uno de los escritores más, no sé si más militantes, pero es un gran referente, entregó, de la militancia. Entregó mucho. Iba a decir que tiene su lado de su lado amoroso, pero sería una estupidez decir eso, porque en realidad es el mismo lado. Ser un revolucionario es amar a la vida, es ser romántico casi. Lo primero que escuchamos fue un poema. La verdad es la única realidad. Y bueno, un poema que escribió en Caseros cuando estaba preso, uno de sus poemas más aguerridos, digamos. Pero bueno, también Urondo tiene otros poemas que son más de amor, como se quieran decir, que también están buenísimos y que también está bueno recordarlo por esas obras y también recordar su vida y pero no, tampoco no enarbolarlo, o sea, no caigo en eso de enarbolar, de idolatrar, de recordar su vida. Tuvo unos huevos que no sé, que ojalá lo tuviéramos nosotros. Lo mismo pasó con otros militantes que hemos hablado en programas anteriores, con Dalton, con Walsh. Personas que tampoco no es que lo eligieron abiertamente, el destino lo puso frente a esa situación. O sea, Vicky, por ejemplo, la hija de Walsh, nunca había disparado un fusil, pero cuando se vio arrinconada, agarró un fusil y le disparó a los milicos desde el uh-huh. balcón. Esa situación que pone a un militante frente a agarrar un fusil, o a Paco frente a, bueno, dejo de escribir y me pongo a ver cómo reorganizo a Montoneros en Mendoza. Uh-huh. Y bueno, y hoy que estamos así frente a este día tan especial en el cual, a ver qué hora es, todavía sigue siendo el día que lo apresan a Guevara. Uh-huh. Y bueno, y todo esto también que se torna, ¿no? Esto que estábamos hablando antes de empezar el programa, de que se habla de él ahora en el programa, en el sí, canal, en todos los canales, en Crónica, en TN, capaz, nada, en TN no creo. Sí, o quizá hasta puede llegar a hablar bien de él, hasta la mismísima Mirtha Legrand, por ejemplo, sí, diciendo que era un buen hombre. Personas que en realidad dicen que es un buen hombre porque él está muerto. Personas, grupos, sindicatos, que enarbolan su bandera, enarbolan su imagen porque él está muerto. Porque si él estaría vivo hoy por hoy, y estaría haciendo de las suyas, como obviamente estaría haciendo, que nosotros lo aplaudiríamos desde acá, esas mismas personas que hoy enarbolan la bandera dirían, no sé, no está, creo que no está con nosotros, como muchas veces se abrieron de gama frente a un montón de jóvenes que hicieron revuelta o por tirar una molotov o por lo que sea, se abrieron de gamba de toque y dijeron, no, esos son unos retrógrados, esos chicos no nos pertenecen a nosotros, no pertenecen a nuestra agrupación. Ese es terrorismo. Claro. Entonces está bien, ¿no? hoy lo enarbolan y hoy hablan bien de él un montón de personas que hablan de bien de él, en realidad creo que festejando su muerte, ¿no? Y no quisiera caer en eso, no quisiera festejar la muerte de nadie, no quisiera festejar la muerte de Paco, y ni de nadie, ni en ninguna de estas personas. Más allá que yo comparta o no comparta la idea política, que eso ya es una idea, creo que a esta altura es estúpida, porque el ideal humano sobrepasa más allá de cualquier ideal político, no importa si Paco estuvo en el PRT, si estuvo en Montonero, si Walsh estuvo en Montonero. Si Dalto estuvo en el ER, son siglas, son nombres. La actitud de ellos, la actitud humana frente a la vida, el valor humano. Creo que las discusiones políticas caerían completamente. Y aquel que quiera entablar de esto una discusión política, no sé, me parece que no tiene ningún sentido. Lo que sí no caigamos en esto de sin querer festejar la muerte de una persona. No sé si me puedo explicar como me debería explicar, ¿no? Pero obviamente consciente de que esa persona murió, porque sí. Eso también, pensar que esa persona no murió sería elevarla a una condición, casi endiosarla, y sería como no llevarla como ejemplo de lucha. Pero lo que se suele hacer, ¿viste? Pero esa cuestión de mitificar, de endiosar, digamos, como para que quede ahí quietito, digamos, y no sí, tocarlo, no, digamos, que no sea humano, digamos, que no es lo mismo que nadie haga lo mismo, ¿viste? Claro, sí, como que sí, lo que pasa, no sé, con los próceres de la historia oficial, sí. Con San Martín, no sé. Tenerlo ahí, ¿viste? Tenerlo ahí como un tipo, el tipo ya consiguió nuestra libertad. Listo, no la busquemos más, el tipo ya fue el, ¿no? Sí, ya está, ya tenemos la libertad. Claro, sí, sí. Heredada, totalmente heredada, ¿viste? Sí. Gracias a Martín. Yo pienso que todas estas personas nos marcan un camino, y que el camino tiende a seguir continuamente. Y no parar y en recordar como un viejo choto en qué es lo que hubiese podido ser, sino qué es lo que podemos llegar a ser nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar. Y no caer en endiosar, ¿no? A nadie. Y bueno, volviendo a esto del amor y del terrorismo. Y el terrorismo, porque este tipo, Paco, era muy muy terrorista. Sí. Escribió un poema que se llamó como Bola sin manija también. Y bueno, estaría buenísimo que lo escuchen. Para un lado, Puedo ir para otro lado, encontrar estuarios pálidos, cisnes quietos, buques mansos que como a las nubes me llevan de un lado para otro lado. Puedo dar con lugares apacibles o sombras excitantes, la primera piel de una mujer, el aroma de una mujer, el sonido de una fiesta. Puedo beber de cierto cuidado y enfermarme levemente, y sentir en las sábanas el olor del sol. Puedo llegar a tener suerte en el juego y en la vida. Puedo cambiar de vida y de nombre. Puedo peinarme de otra manera y vestir como nunca lo hice. Puedo sorprender, ser irascible o piadoso, comprensivo con las mujeres o despiadado con sus increíbles sentimientos. Puedo, como antaño, volver a enamorarme. Puedo padecer por un vago recuerdo o tirar todo por la borda o no soportar la memoria. Hoy te he recordado vagamente. Puedo reír y cantar, divertir a la gente y esperar a que todos estén completamente locos y ya no parezca tan divertido. Puedo envejecer y enmudecer para siempre y decir palabras sin mayor fundamento. Puedo gozar de placeres fáciles y complicados. Eras alta antes de conocerte y hoy no he recordado tu nombre y pienso que otro día podré humillarlo. Puedo tener rasgos bondadosos, arranques de conmovedora caridad. Puedo echarme a perder, o tener más hijos como si ofreciera el más estupendo y bonito de los mundos posibles. Puedo ambicionar una amplia fortuna, hasta puedo trabajar o pensar en el haz de oro, o seducir a una adolescente frágil como un pétalo de agosto. Puedo hacer viajes exóticos, morder la espesura de un follaje, jugar mi vida por unos diamantes impuros, o por lánguidos ojos saturados de sabiduría. Puedo emborracharme aquí o en el extranjero y caer exhausto en la turgencia de un muslo o en el filo de una dudosa alcantarilla. Puedo investigar o escribir luminosos párrafos que abrirían por sí el futuro. Puedo ser un intelectual, responsable o desaprensivo, firmar o no firmar, traicionar o jugar a la lealtad. Puedo ser adorado, puedo ser odiado, tener amantes, distintas en su belleza, singulares en sus caprichos, o no tener a nadie y no guardar un solo recuerdo. Puedo rechazar la ternura o mendigarla como hace unas horas. Puedo vivir alternativas viejas o recientes, fáciles y peligrosas. Puedo elegir mi destino aunque no sepa darle forma adecuada ni por dónde empezar. Puedo imaginar el tiempo que desconozco, luchar por esa o por otra dulce aspiración. Puedo olvidar. Hoy no he podido recordar tu nombre. Hoy no he podido recordar tu nombre. De la memoria, puedo imaginar las interminables apuestas y sus mañas de vieja tramposa. Puedo no pensar en qué distribuye los signos de ese futuro, tangible y ajeno. Sonido y el viento y sin embargo en algo se parece. Bueno, acá están llegando mensajes a la radio. Dice, celebrar lo vivido por Paco, lo que hizo y su legado. Marcos, gracias Marcos por escribir. Un saludo a Marcos y a Poli que siempre nos escuchan. Sí, sí, así sí, que sí, nos hacen el aguante. Nada más, bueno, que los cumpla. Yo me quiero acordar también que hoy es el cumpleaños de Mariela, 8 de octubre, cumpleaños de Mariela. Un abrazo, compañera. Bueno. Entonces por ahí. Vamos a pasar a cambiar el rumbo de la información. De la información, dirían. Sí. Tenemos. Tal vez vamos con la sección. Con una sección ya muy pedida por todos los auspiciantes. Uy, ¿cómo están? Por favor, ¿cómo están? Estamos consiguiendo nuevos auspiciantes, ¿eh? Sí, sí. Nada más que estamos todavía en tratativas. Sí, estamos en tratativas con la tienda de disfraces del Careta. Sí, que próximamente. Sí. Bueno, va a tener el disfraz de Gota, justamente. Sí, y con la Policía Federal Argentina, que está, sí, bueno. Sí, también, que quiere. Obviamente quiere poner acá su granito de arena también, ¿no? Quiere apoyar este bloque. Pero bueno, por ahora seguimos con los auspiciantes que tenemos para este bloque que se va a llamar Lo Tiramos a la Mierda. Para vos que siempre querés estar en la moda, hay un nuevo champú. Sí, no dudes más, reforzá tu imagen con champú Isoca, a base de papa y mondongo. Rejuvenece tu pelo. Isoca, porque lo único que importa es tu apariencia. Próximamente, champú Isoca de Fugaza. How come my dog didn't bark when you came around? Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana, en Militarísima Satelital, ¿cómo convertir tu Magic Click en una infalible picana eléctrica? ¿Cómo hacer que los negritos rindan más en la limpieza de tu patio? Y en la nueva colección Primavera-Verano, tira tu guardarropas, nueva tendencia, para conquistar a tu gendarme azul. Ahora el Estado te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. Estudio Jurídico Transani Curro. Divorcios, aprietes, contratos laborales, arreglos, tranzas, ajustes de cuentas, malversación de fondos, cambios de patentes, expropiación de tierras a pueblos originarios, secuestros express. Y también incluimos servicio de extorsión y fraude. Para cualquier contacto, de 3 a 5 de la madrugada, coche negro, zona cementerio, preguntar por el Tolo. Estudio Jurídico Transani Curro. Responsabilidad y confianza. Bueno, estamos volviendo acá. Tenemos el segmento de Lo Tiramos a la Mierda. Y hoy tenemos... ¿Qué nos trae hoy desde el inodoro? Estuve escuchando los auspiciantes. Sí. Veo que no tenemos más a la Anónima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Anónima? Me parece que con el otro día con Domingo Faustino... Me parece que se enojaron un poquito. Se enojaron. Sí. Bueno, pero vamos a tratar de que vuelvan. De retomarlos, ¿no? Sí. De sí, que sí, vuelvan, sí. De que vuelvan acá, porque es sí. Un programa muy escuchado y la verdad que, bueno, la Anónima merece un auspicio. Sí, merece un lugarcito. Sí. Bueno. ¿Y bueno, qué nos trae el inodoro, Gonzalo? Nos trae lo que decía el diario Clarín, La Nación, La Prensa, La Opinión, Ernesto Sábato. Ajá. Y el Partido Comunista. ¿De qué? Tres o cuatro días, o incluso un día, después de el 24 de marzo de 1976. Bueno. Una declaración del PC. Tenemos acá, ¿no? Un comunicado que mandó el PC el 24 de marzo. Dice, ayer 24 de marzo las Fuerzas Armadas depusieron a la presidenta María Estela Martínez, reemplazándola por una junta militar integrada por los comandantes de las tres armas. Bueno, para que se entere la gente que no se había enterado, ¿no? Sí. No fue un suceso inesperado, dice. La situación había llegado a un límite extremo que agravia la nación y compromete su futuro, como dice en uno de los comunicados de las Fuerzas Armadas. Ah, lo cita. Cita, claro, está citando, el Partido Comunista está citando acá a las Fuerzas Armadas, sí, sí. Y explica que, como dice acá Videla, nuestro... Estaba llegando todo a cualquier lado. Digamos, bueno, sí, se estaba desbordando la cosa, ¿no? Entonces, bueno, llegó la dictadura. El PC está convencido de que no ha sido el golpe de Estado al 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política y económica, cultural y moral. No fue lo más acertado, digamos. Podrían haber pasado otras cosas, digamos, pero... Sí, pero ocurrió esto. Pero ocurrió, pero estamos ante una nueva realidad, dice el PC, ¿sí? Bueno, los actores de los sucesos del 24, dice, los actores, como que son, como son varios, decir, sí. Federico Lupi, sí. Lío Sbaraglia, de los sucesos del 24, expusieron en sus primeros documentos sus objetivos, dice, que podríamos resumir de la siguiente manera. A ver. Dice el PC. Ah, no, dice el PC, no, creo que dice directamente las Fuerzas Armadas, porque ya estoy medio confundido. No, pero está... Perdóname, Leo, estoy confundido, no sé si es el vino. No. Fidelidad, dice, fidelidad a la democracia representativa con justicia social, revitalización de las instituciones constitucionales, reafirmación del papel del control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y la defensa nacional... Defensa de la capacidad de decisión nacional. Todo esto lo va a hacer Videla, Massera, Agosti, obviamente. Según el PC. Sí. El PC, aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, dice, en algunas cosas como que sí, pero algunas que no, ¿no? No podría estar en desacuerdo con tales enunciados. ¿Qué piola? Bueno, tenemos más, no sé. Si tenemos, por ejemplo, tenemos lo que dice... Diría, yo ya me asqué, pero sigamos un poquito. El diario La Prensa. Al vómito directamente, por favor. Bueno, el diario La Prensa, el sábado 27 de marzo del 76. Sí. El director era Alberto Gainza Paz. Sí. Tituló Orden, Seguridad, Confianza. Uh-huh. Y decía... En 2 horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, es muy poético. Las Fuerzas Armadas de la Constitución. Ah, mirá. Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973. Lo hicieron para salvar, como dice la proclama dada a conocer en la madrugada del día 24, salvar. Un tremendo vacío de poder. Para salvar el vacío de poder hay que aniquilar a 30.000 personas, digamos, ¿no? Y puede ser, o sea... Es una de las posibilidades. Tranquilamente, digamos, ¿no? Es una de las posibilidades, sí. Sí, bueno. Y tras de serenas meditaciones. Ah, qué sereno, sí. El budismo, hasta el budismo. Son zen, sí. Sí, sí, yo lo veo a Videla ahí meditando con saumerio de choripán. Claro, ahí, ¿qué hago? Con el choridharma, ahí, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, y tras de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la nación una actitud distinta a la adoptada. El documento inicial de la revolución revista el significado de una cabeza de proceso, no menos que el carácter de una exposición de los móviles fundamentales que lo inspiran. La inspiración, porque entran las musas, la ¿no? Las musas de la inspiración, ¿no? Sí, como sí, que sí, bajan. Sí. Y tras la meditación. Bajan las musas. Sí, sí, sí. Y uno hace un golpe de Estado. Te dice. Destruye un país. Expropiate de los niños, por ejemplo. Las musas, qué bueno. Qué bueno que le dicten estas cosas. Sí, a algunos le dictan canciones, por ejemplo, sí, o poemas, sí, pero a otro por ahí le puede decir. Le dictan esas cosas. Como que son bastante sí, amorales las musas, ¿no? La inspiración es como que, bueno, va sí, para cualquier creo lado. Creo que las musas no tienen una tendencia política, digamos, ¿no? A quien solicite su ayuda van. O sea, sea para hacer una rima, claro, que un escritor necesita, o para destruir un país, para ver de qué manera se puede ahogar a una persona del Río de la Plata. O sea, las musas no, en ese sentido creo que no tiene. ¿Te cabe Ernesto Sabato? Sí, como que no. A ver, mayo de 1976. Dice Sabato, le agradecí a Videla personalmente el golpe del 24 de marzo. Ajá. Se lo agradeció así, pero ¿sabes? Gracias, sí, Videla, gracias por el golpe que... Claro, te estoy eternamente agradecido. Que salvó al país de la ignominia. Bueno, sí, son cosas que pasan. Acá vamos a comentárselo a los oyentes. El compañero tiene una remera puesta de... Bueno, es que se ha derramado agua. Bueno, sí, se ha derramado agua. Seguimos, perdón. Le agradecí a Videla personalmente el golpe del 24 de marzo que salvó al país de la ignominia y le manifesté mi simpatía por haber enfrentado las responsabilidades del gobierno. Yo nunca he sabido gobernar mi vida. Esto lo dice Jorge Luis Borges. A ver. Ah, pará. Esto es una declaración de Jorge Sabato que todo el tiempo quiere citar a Borges. Porque citar a Borges es lo más. Es lo más. Sí. Entonces dice, yo nunca he sabido gobernar mi vida, menos podría gobernar un país, dijo Jorge Luis Borges. Ah, bueno. No puedo entender qué carajo hace esa cita de Borges. Dicha bueno, por Sabato, aparte. Bueno, el miércoles 19 de mayo, Ernesto Sabato, con un par de gente más, la Sociedad Argentina de Escritores, por supuesto, y un sacerdote, gente heterogénea, sí, digamos, sí, ¿no? O no tanto. Sí, no tanto en realidad, creo, sí. Almorzaron durante más de 2 horas con Videla. Uh-huh. ¿Qué habrán comido, me pregunto yo? Y no sé. No sé. Y habría que ver quiénes fueron los cocineros también. Sí. Sí, sí, sí. Es una investigación interesante para sí, empezar a realizar, ¿no? A ver, me pierdo porque... Perdón. Bueno, almorzaron durante más de 2 horas. 2 horas almorzando, me imagino, un asco, por Dios. Con Videla y con el general José sí, Villarreal, secretario general de la presidencia. Después de esto, cuando salió, después de haberse... llenado la busarda de carne humana, sí, cocinada a base de picana, Ernesto Sabato dijo, es imposible sintetizar una conversación de 2 horas en pocas palabras, pero puedo decir que con el presidente de la nación hablamos de la cultura en general, de temas espirituales. ¡Qué bueno! De temas bueno, espirituales, culturales, históricos y vinculados con los medios masivos de comunicación. No. Bueno, me está dando náuseas. Es re loco que... Sí. Que después Ernesto Sabato preside la CONADEP, ¿no? La Comisión Nacional de Desaparición de las Personas. ¿Qué onda? Pero es re loco, porque hace una investigación muy zarpada. Sí, tipo. Sí. En el prólogo, obviamente... postula la teoría de los dos demonios. Sí. ¿No? O sea, fue una guerra. Perdió el que perdió. Sí, ¿no? Teoría totalmente bochornosa. Pero bueno, también hay que reconocer la investigación esa, los apuntes que tomó, pero ¿qué lo llevó a hacer eso? El cargo de conciencia de haber estado el cagazo, ahí. El cagazo, ¿no? Yo creo que es probable que Videla lo haya llamado, che... Sabato, vos que sos de los derechos humanos y qué sé yo, vení a cenar conmigo. Y capaz, y este fue. Ah, qué sé Poner, yo, no sé, igual. No me importa. O sea, una porquería. A ver, después le preguntaron su opinión sobre Videla. El general Videla me dio una excelente impresión, dijo. Ajá. Claro. una excelente impresión, una impresión de probablemente algún folleto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, claro. Se trata de un hombre culto, bonita, decía, modesto e inteligente. Ajá. Me impresionó. Che, qué feo, ¿no? Que una persona culta, modesta, inteligente, después haga todas esas cosas que hizo. O sea, porque... O sea, llamar culto, modesto, inteligente a otra persona sería como denigrarla, entonces. Sí, ¿no? Y sí, nos llegó un mensaje, ¿no? Sí, acá no. Dice Marcos, ya lo dijo Enrique Sims, Sábato es un forro. Directamente, sí, sí, un tipo de... Sí, una reflexión ahí. Sí, sí, estamos bastante filosóficos hoy con esta gente, obviamente. Después le preguntaron su opinión sobre Videla. El general Videla me dio una excelente impresión, dice, perdón, que ya lo leí. Se trata de un hombre culto, modesto, inteligente. Pues, sigo leyendo lo que ya leí. Me impresiona la amplitud de criterio que tiene, ¿no? Como ajá. Que, un tipo muy abierto, ¿no? Mira, como tolerante. Tolerante, digamos, ¿no? Obviamente. Bueno, la tolerancia es la pasión de los inquisidores, como dice el amigo Silvio. Me impresiona la cultura del presidente. ¿Cultura de qué, ponele? Cultura alcohólica, seguramente, claro, ¿no? Ponele. Bueno. Tenemos al diario Clarín acá. Tenemos un poquito cada uno. Así que leemos el editorial de el 1 de abril del 76, que lo escribe la señora, obviamente, nuestra señora Ernestina Herrera de Noble. Como no puede ser de otra manera. El mensaje presidencial se llama el editorial, digamos. Es muy independiente. Esto es periodismo independiente. Obviamente. ¿No? Obviamente. Tiene una muestra. Cuando ahora te dicen que la ley esta de medios está queriendo coartar al periodismo independiente, esto es periodismo independiente, de la señora Ernestina Herrera de Noble, que dice el mensaje presidencial. Ese es el titular del editorial. Sí. Aunque resultará innecesario justificar las motivaciones de la acción militar del 24 de marzo, porque nada fue más evidente que la incapacidad del anterior gobierno para modificar el rumbo que nos conducía a todos al desastre. Ha sido oportuno que el país escuchara las explicaciones de su nuevo presidente. Ellas ratificaron el hecho conocido de que las Fuerzas Armadas no han interrumpido el proceso que se venía desarrollando. El proceso de destrucción. Claro, masiva, obviamente. Digamos, ¿no? Bien. Sino cuando tuvieron el convencimiento de que se hallaban agotados todos los recursos susceptibles de operar lo indispensable, la indispensable rectificación. Habría que ver cuáles son los recursos de esta gente, digamos, ¿no? Sí. Llamado telefónico, che, rectificate, claro. María Estela Martínez de Perón. Es que no sé qué hacer, porque la señora me era medio así, ¿no? Como que no sé qué hacer. Como media quedada. Ah, bueno, no, arranquemos. Claro, arranquemos porque si vos porque... no tenés la posta, decía, y, la y porque ya agotamos nosotros. Todos los recursos nosotros, claro. ¿No? Bueno. O sea, ¿qué recurso? Ese, el llamado. Sí. Ese era agotar todos los recursos. Fue, sí. En realidad todo esto es una mierda y creo que no queda otra más que tirarlo a la mierda. Va, por favor, sí, yo creo que ya vómito encima, no, sí, también. Ya está. ¿Qué más? Es una cagada. Tiramos a la mierda, Rafa, y nos estamos vamos yendo. A algo que no es para tirar a la mierda. Así que al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción y se abre tu memoria a todo aquel que renace. Pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para para decir seré como él sin conocerte. Y lo pregunté sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. De ser Dios. Sí, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Está buenísimo, está muy bien. Bueno, ahora vamos a una parte de obviamente personas que tampoco queremos que sean Dios. De este bloque que se ha dado llamar de Luciérnagas y Lanzallamas, como una historia del anarquismo de 1840 hasta nuestro tiempo va a llegar, si es que podemos, seguramente lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a escuchar un poco el capítulo 3. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulos puntualizamos a los cuatro hombres que basamentaron la ideología primaria en la idea anarquista. Ellos fueron los rusos Piotr Kropotkin, Mikhail Bakunin, el italiano Enrico Malatesta y el francés Pierre-Joseph Proudhon, quien, como ya dijimos, desde aproximadamente 1840 al 1900 difundieron y practicaron la anarquía en distintos momentos de la historia política y empezaron a oponerse y a sufrir las consecuencias al capitalismo. Y también fueron la punta del iceberg de una lucha histórica en búsqueda de la libertad. En este capítulo detallaremos quiénes eran estos hombres. Bakunin, Mikhail Alexandrovich, 1814-1876, revolucionario anarquista ruso, nacido en Viamujino. Estudió en la Academia Militar de San Petersburgo, fue oficial de la Guardia Imperial, pero renunció al cargo y se dedicó a viajar por Europa durante varios años, antes de tomar parte en las revoluciones de 1848 y 1849, desatadas en París y Alemania respectivamente. Fue arrestado en Austria y condenado a muerte, pero la pena no se ejecutó y fue entregado a los rusos, quienes lo encarcelaron por varios años y lo enviaron a Siberia en 1855, en donde escapó en un barco estadounidense con destino a Japón y llegó a Inglaterra en 1861. Desde esta fecha hasta su muerte se dedicó a difundir el pensamiento anarquista por toda Europa. En 1869 fundó la organización clandestina Alianza Democrática Social y en calidad de dirigente del grupo se opuso a Karl Marx, en la Primera Internacional. Este enfrentamiento concluyó con la expulsión de Bakunin de la misma en 1872. Pasó sus últimos años en Suiza, viviendo en la miseria, manteniendo correspondencia con pequeños grupos anarquistas, alentado por su ferviente inspiración. Algunos de los títulos más importantes de Mikhail Bakunin fueron Antiideologismo, Federalismo y Socialismo, Dios y el Estado, 1882, El Estado, la Sociedad y la Religión, El Estado y la Anarquía, 1873, La Reacción en Alemania, 1842, y Los Principios de la Revolución. Piotr Kropotkin Alexeyevich, Moscú 1846, Dimitrov 1921. Anarquista ruso de familia aristocrática, pronto manifestó su desacuerdo con el zarismo y se exilió en Suiza, donde militó en la Primera Internacional. Primero fue marxista y luego seguidor de Bakunin. Fue perseguido y encarcelado en Rusia en 1874 y en Francia en dos oportunidades, 1882 y 1886, por sus actividades revolucionarias. Consideraba que el anarcocolectivismo sería la etapa transitoria hacia la sociedad ideal y de la mano del anarcocomunismo, en el que no existiría el concepto de la propiedad privada como las utopías a realizar. En 1917 regresó a Rusia para colaborar con el poder soviético sin aceptar ningún cargo oficial y fue encarcelado nuevamente. Esta vez, el propio Lenin lo encarcela en el campo de Dimitrov para mantenerlo lejos de Moscú. Así le pagó Lenin a Kropotkin todo lo que éste había hecho por él, cuando en 1905 usó todas sus influencias para sacarlo a Lenin de la cárcel, cuando todavía reinaba el zar. Entre otros libros, ensayos y panfletos que escribió Kropotkin se destacan Palabras de un rebelde, 1885, La conquista del PAN, 1879, y La ayuda mutua, 1892. Proudhon, Pierre Joseph, Besanco, 1809, París, 1865. Fue corrector de imprenta, autodidacta. En 1838 gana una beca para estudiar en París, donde publicó dos años más tarde, en 1840, ¿Qué es la propiedad? Obra en la que enuncia su tesis titulada La propiedad es un robo. Perdida su beca y tras ser procesado y absuelto por su advertencia a los propietarios en 1842, se instaló en Lyon, publicó El sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, 1846, que le valió la réplica y el enfrentamiento con Karl Marx. Un año después editaría Miseria de la filosofía. Después volvió a París, donde tras la Revolución Francesa de 1848 fue elegido diputado. Creó un banco de acuerdo con los presupuestos del mutualismo y después de fracasar en el intento fue encarcelado entre 1849 y 1852 por atacar a Luis Napoleón. En 1858 es nuevamente encarcelado por su obra de la justicia en la revolución y en la iglesia. Tras refugiarse en Bruselas, 1858-1862, regresó a París, donde en 1870 publicó Del principio federativo. Proudhon nunca fue un revolucionario activo, sino un doctrinario y polemista que supo expresar las aspiraciones del trabajador francés de su época. Enrico Malatesta nace cerca de Nápoles en 1853. En 1869 comienza a estudiar medicina en Nápoles, fecha en la que funda allí una seccional de la Internacional. Al año siguiente es expulsado de la universidad y en 1871 vuelve a la cárcel, mientras se declara la Comuna de París. En 1872 conoce a Bakunin en Zúrich, fundando ambos la Alianza de los Revolucionarios Socialistas. Asiste al Congreso Antiautoritario del Jura en Berna. Vuelto a Nápoles, es encarcelado. En 1874 se hace mecánico, oficio del que vivirá a lo largo de toda su existencia. En ese mismo año viaja a España por primera vez. En 1877 es detenido por participar en la revuelta de Benevento. 1879, conoce en Ginebra a Kropotkin. Dos años después, 1881, Londres lo recibe como exiliado. Asiste al Congreso Internacional Socialista. Dos años más tarde, vuelve a Italia, donde por haber reorganizado la Internacional, es detenido nuevamente y puesto en libertad provisional a final de año. En 1884, asiste gracias a su conocimiento de medicina a la población napolitana diezmada por el cólera, rechazando sin embargo los títulos que la burguesía le ofrecía. Al año siguiente viaja a Buenos Aires, donde busca oro y no lo encuentra. Después viaja a la Patagonia, donde tala árboles y destina todo el dinero ganado a la propaganda. En Argentina también fundará un sindicato de trabajadores, donde promoverá la organización del proletariado y a la vez se introducirá en fuertes luchas ideológicas con los anarquistas individualistas. Durante los años 1891-1892, retorna clandestinamente a Italia y luego viaja a Suiza y después a España, dando mitines y también visita en Sevilla a Ricardo Mella. En 1893 viaja a Bruselas, nueva vuelta a Italia para alimentar el movimiento insurreccional del sur de su país. Es detenido y luego sentenciado a arresto domiciliario. Ese mismo año logra fugarse de Londres. En 1907 activa la huelga portuaria de Amberes. En 1913 puede volver libremente a Italia con la nueva situación política. A los pocos meses, sin embargo, debe emigrar a causa de la Semana Roja en junio. En 1916, frente a una mayoría anarquista, expresa en el diario Freedom su antimilitarismo ante la Primera Guerra Mundial. En 1919 acaba de nuevo su exilio. En 1931, muy enfermo, escribe un ensayo sobre Kropotkin, el maestro con el que discrepaba. Discrepancia que no impide reconocimiento ante el mundo. 1932, muere envuelto en penalidades, al que Mussolini le sometió con especial sadismo en estos últimos años. Malatesta durante toda su vida usó la propaganda como herramienta de concientización sobre las ideas anarquistas, como lo demuestran la cantidad de periódicos que editó en diferentes años. La Asociación, 1889, La Agitación, 1897, La Internacional, 1901, La Revolución Social, 1902, Voluntad, 1913, Humanidad Nueva, 1920, Pensamiento y Voluntad, 1924, y los libros más destacados, entre los que se encuentran Entre Campesinos, 1884, La Política Parlamentaria en el Movimiento Socialista, 1890, En Tiempo de Elecciones, 1890, La Anarquía, 1891, En el Café, 1897, y Programa Anárquico, 1920. Con Enrico Malatesta, quien junto a Proudhon, Bakunin y Kropotkin, podríamos decir que se cierra la etapa de los primeros anarquistas, dando el ejemplo en donde la teoría y la práctica no conocían abismos. Now you do what they told you. what they taught ya. And now you do what they taught ya. And now you do what they taught ya. You now you do what they taught ya. You now you do what they taught ya. You now you do what they taught ya. You now you do what they taught ya. Wrong to right, unjustified. Remember the bad, yeah, you're chosen right. You're justified, go to die. Remember the bad, yeah, you're chosen right. You die, I'm justified. Remember your bad, yeah, you're chosen white. You're justified. Don't you die, remember your bad, yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces from the same that work crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. What they told ya. Now I can do what they told ya. Now I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. And I can do what they told ya. Don't you die, I'm justified. You're wearing a bad day, you're chosen white. You're justified, don't you die. You're wearing a bad day, you're chosen white. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero era porque la negra estaba recalentada. Recalentada, sí, sí, la computadora de la negra llegó acá a un punto. A un punto recaliente. Sí. Y bueno, tuvimos un serio problema. Igual, no importa. Ya se solucionó, así que. Digamos que no fue tan serio el problema. Nada, ¿no? Aparte, ¿no? Creo que salió el capítulo 3 salió completo. Así que. Mala testa. Mala testa, ¿cómo quedó, no? Porque tuvimos, bueno, hablando en el tercero, hicimos como una pequeña biografía de Kropotkin, de Bakunin, Proudhon y Mala testa. Pero Mala testa, bueno, en realidad lo dejamos a lo último porque queda así como resonando. Fue una persona que no paró, loco, o sea. No paró un segundo, ¿sí? No paró un segundo el Tano. La cantidad de veces que lo metieron preso, bueno, no sé, sí. Yo no llegué a contarla, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí. Infinita prácticamente. Parece que no hubiera vivido una sola vida. Claro, vivió una vida preso y otra vida haciendo periódicos anarquistas. Sí. Tal cual. Así que, bueno. Así que, lo que. Bueno, acá nos está diciendo el Rafa que testa es cabeza, o sea, mala testa. Sería como una mala cabeza. O sea, cabeza de tormenta era este tipo, tal cual. Así que, bueno, una cosa que no había salido ahí es que a los 11 años, él le manda una carta al, al gobernador, delirándolo, y ya ahí, a partir de ahí se puede contar de que empieza su persecución. A los 11 años. ¿A los 11 años? A los 11 años. Un bardo el chabón ya de, del principio. Este, bueno, acá que dice que bueno, estuvo sus sus andanzas por Buenos Aires y también por la Patagonia. Cabe aclarar que en la Patagonia, la primer, en la Patagonia, perdón, en Buenos Aires, la primer huelga que se conoce de los trabajadores es de los panaderos y ebanistas, que hacen la primer huelga de los trabajadores, y la condujo, como no puede ser, otra persona, Enrico Malatesta. O sea, la primer huelga de los trabajadores, justo estaba acá el tipo, ¿no? Justo estaba el tipo ahí para seguir con lo que tenía que hacer, va. O sea, ni más ni menos. Este, una persona, bueno, que muere de grande, ¿no? Muere muy muy viejo, como lo dice el capítulo. Pero bueno, muere con muchas enfermedades, mucha dolencia, y con Mussolini todo el tiempo dándole palazos. O sea que de los 11 más o menos hasta los 80, garronazo la vida del loco, ¿no? Sí, un garronazo, y también creo que bueno, vivió como él quería. Fue un nómade total, o sea, estuvo viviendo por todos lados y propagando esa la búsqueda de la libertad, sí, de una manera desesperada, ¿no? Tal cual, y eso creo que, bueno, se ve en sus libros, y es muy tremendo lo que él expresa sobre la libertad. Tuvo algunos encontronazos, como dice en el capítulo con Kropotkin, por ejemplo. Y el encontronazo que tuvo con Kropotkin, que después él igual, o sea, como él igual hace un, antes de morir, hace un ensayo sobre Kropotkin y no habla de su pelea con Kropotkin, es como que eso está en otro plano. Se reconcilia, digamos. Sí, bueno, no sé si se reconcilia, pero está en otro plano. Es como que él tenía necesidad de hablar de Kropotkin de otra manera. Pero él estuvo ese encontronazo con Kropotkin porque en la Primera Guerra Mundial Kropotkin defendía la alineación inglesa-francesa. Y Malatesta estaba totalmente en contra del antimilitarismo. O sea, él era antimilitarista y estaba totalmente en contra de cualquier acción militar. Y entonces tuvieron ahí un pequeño encontronazo con, se podría decir, su maestro, ¿no? Porque era con el cual él había mamado lo que él sabía, pero eso no lo llevó tampoco a tener discordancia con esa persona. Lo salvó de ser un dios también. Sí, sí, ¿no? Sí, también. Y bueno, esto también que habíamos visto de Kropotkin, que también en el gobierno de Lenin, Lenin lo manda, lo encarcela, siendo que Kropotkin lo había salvado años antes, mientras reinaba el zar. Vale aclarar que Kropotkin tenía el título de príncipe. Uh-huh. En Rusia era una familia bastante oligarca y él decidió despegarse de eso. No solo se quedó en los escritos, porque hizo de las suyas también. Y ahora, bueno, no traje unas cartas que hubiese estado bueno leerlas, pero lo vamos a leer más adelante. Unas cartas que Kropotkin le envía a Lenin antes, cuando él vuelve a Rusia después de 1917. Unas cartas muy muy buenas, muy buenas. Hay una en la cual le dice, así con todo el respeto, ¿no? Pero me acuerdo que le dice algo así como: disculpe, pero no tiene a nadie que le diga que está haciendo mal, torturando gente, así de la manera más, ¿no? O diciendo, bueno, desde Moscú está todo bien, pero ¿por qué no se viene un poco para los campos, a hablar de los campesinos? Todo de la menor, bueno, con una con una tranquilidad se los pone, ¿no? Kropotkin, con humildad. Un respeto, una humildad. Y bueno, Lenin después lo encarcela en Benevento y es donde muere Kropotkin. Y bueno, creo que esto es, bueno, daría mucho que hablar, pero en realidad, bueno, lo vamos a seguir hablando en los sucesivos capítulos de lo que se dio a llamar de Luciana de Lanzallamas. Que bueno, un poco esto que explicaba Wally, ¿no? En el primer programa. O sea, una lucierna puede alumbrar un ínfimo punto en la noche, como también un lanzallama, o sea, de los dos extremos, que fueron estas dos personas. También se habló, por ejemplo, de Proudhon, de que era un tipo que era más teórico, más filosófico, y acá Rafa lo habrá leído como profesor de filosofía, Proudhon. Pero bueno, que supo expresar otras cosas, no fue tan al choque, pero que también obviamente valió lo que hizo. Hasta que atacó a Napoleón y ahí fue preso, ¿no? Y eso, se le complicó. Esas cosas, se le complicó la teoría. Y bueno, así culminó el capítulo 3 de Luciérnagas y Lanzallamas, hablando de estas personas. Y en el capítulo 4, antes de seguir hablando de lo que es el anarquismo, vamos a explicar un poco los conceptos que a veces han sido cooptados hoy en día, ¿no? Por otras organizaciones, otros entes, como, no sé, la expropiación, ¿no? El cooperativismo, la reciprocidad mutua. Vamos a hablar un poco de esas cosas, de esos términos, para dar después seguir avanzando, pero como que eso quede como un glosario, digamos. La educación libertaria también es algo importante, que también va a tener un lugar muy marcado dentro de nuestro programa. Una educación en la cual acá se llevó a cabo, pero cuando se decidió de cuál de las dos educaciones se iba a entablar como oficial, obviamente sabemos cuál fue, pero bueno, Sarmiento. También tenemos otra opción, que es la educación libertaria, en la cual, esto lo vamos a explicar mucho más a fondo, ¿no? Pero en la cual los chicos eligen dónde ir, a qué aula asistir, por ejemplo, ¿no? Y entonces va con una total predisposición a escuchar al profesor, que el profesor no es más que una persona que le está dando en ese momento un conocimiento que los alumnos no tienen, pero también dispuesto a recibir el conocimiento que los alumnos tienen. Ese ida y vuelta que no lo vemos muy a menudo, pero por esto es que los chicos hoy en día se sienten obligados a ir a la escuela, y en esa obligación ven al profesor como... Sí, eso ya genera un rechazo. Sí, total, sí, porque... ¿no? Porque las personas, especialmente cuando son niñas, digamos, tienen una aspiración de libertad. Sí, la libertad nace con el hombre. La libertad nace con el hombre. Y no quieren ningún tipo de autoridad. Y poner a un profesor es poner una autoridad. Y sea cualquiera que fuese, ellos lo ven como autoridad y a eso responden. Ahora, si ellos elegirían, otra sería la historia. Y esto no es que estoy hablando de una manera utópica, sino que se ha dado, la educación libertaria se ha dado acá en Argentina, y también se sigue dando, si se puede decir, con otras connotaciones, ¿no? Pero hay una escuela en Inglaterra que se llama Summerhill, que tiene una fundación de escuela libertaria, en la cual los profesores se autogestionan, y en la cual los alumnos, nadie les toma asistencia, por ejemplo. Y tienen las diferentes aulas dan diferentes asignaturas. Entonces los alumnos eligen a qué aula asistir para saber qué asignatura ellos quieren aprender. Entonces el docente da frente a alumnos que ellos deciden estar frente a ese docente. Entonces ese docente lo da con total libertad, porque esos alumnos eligieron estar ahí, nadie los puso ahí, nadie les exigió estar ahí. Vale aclarar que es una escuela gratuita también, es una escuela que lo bancan los profesores, en realidad no lo banca tampoco el Estado, o sea, es autogestionado. Y esto lo estamos hablando en Inglaterra, que podemos decir que son imperialistas por sobre todas las cosas, pero sin embargo tenemos estas excepciones. Ah, no, sí, más vale, está... en Inglaterra también está George Orwell, por ejemplo. Sí. George Harrison. Así que, claro, que lo escuchamos el programa pasado. Sí. Bueno, estos temas los vamos a tratar y estas cosas las vamos a tratar en el cuarto capítulo, que vamos a aclarar algunas... Bueno, va a ser algo así como una suerte de diccionario, ¿no? Para que la gente sepa de qué vamos a hablar después de lo que vamos a hablar. O sea, si hablamos de solidaridad, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? No la solidaridad que por ahí hoy se entiende, que la es... La caridad. Caridad. Como es Cáritas. Claro, tal cual. Cooperativismo, que no estamos hablando de la cooperativa, precisamente. Sí. Bueno, eso va a ser en el cuarto capítulo. Y bueno, esperaremos con ansiedad. Sí, y bueno, vamos a repetir de nuevo que lo van a poder bajar en www.radiolanegra.com.ar y ahí van a poder bajar este programa y todos los programas de la radio. Y obviamente también van a poder extraer estos segmentos y utilizarlos, siempre y cuando no transgiversen la idea principal, pero están libres de hacer eso. Bueno, vamos con Silvio, ¿no? Ahora. Bueno, dale. Vamos así como cerrando este bloque con un tema de Silvio, conocidos para algunos. Quizás para otro no. Es más, quizás para otro no es conocido Silvio. ¿De qué disco es, che? Este disco es... el disco lo extraje de Érase una vez que se era, que es en realidad como una recopilación. Y de ahí vamos a pasar, bueno, frente a esta conmemoración, vamos a pasar el tema Fusil contra Fusil. Es un tema que Silvio le dedica a Guevara. Uh-huh. Y frente a este tema, hay una anécdota de Silvio cuando sacó este tema, que es muy interesante y vale la pena leerlo. Y dice Silvio: la compuse en 1968 en Varadero, después de terminar La Era Está Pariendo un Corazón. Tras la muerte del Che, en Cuba, hubo una comisión encargada de revisar y autorizar las obras que lo mencionaran. Un programa de televisión de aquel año no salió al aire porque no quise renunciar a esta canción, que no tenía el permiso correspondiente. Después, a fines de la década del 70, en el Auditorio Nacional de México, entreabrí los ojos mientras cantaba Fusil contra Fusil, y atisbé que una persona de la primera fila me apuntaba con un revólver y sonreía. Yo apreté los ojos y conseguí terminar. 15 años más tarde, a más de 4.000 metros de altura en las legendarias minas del siglo XX, al final de un acto en el local de su sindicato, los mineros bolivianos me pedían a grito fusil contra fusil. Palabra que se mira, en memoria se da. perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la por delante, porque hoy precisamente voy a sentir miedo teniendo la seguridad de que mamá nos cuida como hace tantos años y llora desde la puerta porque estamos enfermos y vamos a morir. Mamá, no lloraré nunca desde la puerta. Hace frío cuando alguien se enferma de cuidado y puede morir. Porque hoy se me ocurren estas cosas tan consabidas. ¿Por qué no hablo de la revolución social o del sufrimiento anegado en una mujer de quien su hijo está enfermo, del desarme de la ternura, de las mareas, de los coches de plaza, de los cereales, que más no fuera? A soledad que no puedo romper, a tristeza acerenciada, dueña de tanta memoria. Porque hoy no puedo estar alegre. Descuido lo que tengo, no he sabido vivir, suelo mirar la vida del otro lado de una puerta. Tengo frío y ganas de vomitar. Te hago cosquillas en la palma de la mano para que sonríes un poco, para que me olvides un poco, para que sueñes un poco, para que saltes un poco, dormida, asombrada, lejos, mirando desde la puerta. Porque hoy me doy cuenta de que nunca he tenido talento para el amor. Por favor, una mano por lo que más quieran. Si llegan a necesitarme, no se olviden de mí. Hoy no puedo hacer otra cosa que esperar inútilmente, desconsolado, con rabia, con desidia, con miedo, con vergüenza, con todo lo de siempre, la puerta un poco entornada cerca de allí, casi al alcance de la mano. el ojo de la tormenta estaba el compañero Urondo. Volvimos al ojo de la tormenta. En realidad siempre nos atrae el ojo de la tormenta. Y ahora tenemos a Hellman. Sí, tenemos a Hellman. No puede faltar Hellman, ¿no? Hellman no puede faltar en nuestro programa. O sea, está hablando de todo el mundo. Bueno, en este... esto que vamos a extraer es como un prólogo que él le llamó Palabras, que figura en el libro Poemas de Batalla de Urondo, y que voy a leer si me lo permiten a continuación. Te lo permitimos. Bueno, gracias, Gonzalo. Dicen que un escritor atraviesa al morir un purgatorio de 20 años en la memoria pública. El plazo está más que cumplido para ese gran poeta que fue, que es Francisco Urondo, caído en combate contra la dictadura militar un día de junio de 1976 a los 46 de edad. Dejaba un libro inédito, Cuentos de Batalla, que se perdió en la noche genocida. Como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, Paco escribió hasta el final, en medio de tareas, urgencias y peligros de la vida clandestina. Para estos pilares de la literatura nacional nunca hubo contradicciones entre la militancia por una patria justa, libre y soberana, y la condición de la escritura. Cuando en este tiempo de la despasión se recuerdan las polémicas de los años 60, unos pretendían hacer la revolución en su escritura, otros abandonar su escritura en aras de la revolución. Se percibe en toda su magnitud lo que Paco, Rodolfo, Haroldo no mostrar. Lo profunda unidad de vida y obra que un escritor y sus textos pueden alcanzar. No hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo. Cita: empuñé un arma porque busco la palabra justa, dijo alguna vez. Corregía mucho a sus poemas, pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo. Buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso, y sus poemas. Sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Buitres de la derrota, que siempre se han cuidado mucho cada centímetro de piel. Le han reprochado a Paco su capacidad de arriesgar la vida por un ideal. Paco no quería morir. Pero no podía vivir sin oponer su belleza a la injusticia. Es decir, sin respetar el oficio que más amaba. Él había escuchado el reclamo de Rimbaud: cambiar la vida. Estaba convencido de que solo de una vida nueva puede nacer la nueva poesía. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio. Por este mundo desgraciado, le daré la vida para que nada siga como esta, escribió. Es uno de los poetas en lengua castellana que con más valor y lucidez y menos autocomplacencia luchó con y contra la imposibilidad de la escritura. También luchó con y contra un sistema social encarnizado en crear sufrimiento, para que el mundo entero entrara en la historia de la alegría. Las dos luchas fueron una sola para él. Ambas lo escribieron, y en ambas quedó escrito. Esto escribió Hellman, como prólogo. Vamos con Urondo. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Thank you. Bueno, acá volvemos al aire con justo un mensaje. Nos acaba de llegar un mensaje. De nuevo, parece que la parca... Sí, yo escuchaba. Mientras escuchaba a Hellman, escuchaba también a la parca. Es inevitable escuchar a la parca. Que expresa también su fraternidad acá con los compañeros. Y dice, aguante parca, la perra guardiana de Radio La Negra. Firma Marcos. Muchas gracias, Marcos. Bueno, estaría bueno que nos manden, antes de terminar, algún mensaje, alguna otra gente, a ver si alguien, aparte de Marcos, nos está escuchando en este momento. Estaría buenísimo. Sí. Sería maravilloso. Yo creo que festejaría hasta el amanecer. Pero yo, con los escuchas, que son Marcos y Poli, estoy completamente... Sí, ¿no? Sí, porque aparte lo escuchan hasta el final. Profundamente, de una manera. Se sientan, se toman una cervecita casera, como tiene que ser, mientras nos están escuchando. ¿Y qué más se puede pedir? Es más, yo creo que tendríamos que hacer el programa directamente para Marcos. Lo tendríamos, lo tendríamos que hacer en la casa de Marcos. Sí. Y ahí, ¿no? Sentados también así, relajados, tomando una cervecita casera. ¿Por qué no? Bueno. Así que, bueno. Como el ojo de la tormenta nos llevó a Paco Urondo y acabamos de escuchar esta como carta poema que le hizo a los hijitos, ¿no? Hijos. Cuando en uno de los tantos viajes que tuvo que hacer, Paco despidiéndose de sus hijitos, diciéndoles no se pongan tristes. Sí, es muy emotivo. No sé por qué se me viene, o quizás sí, porque los relaciono, pero me acuerdo esa carta que le deja Guevara a los hijos también, ¿no? En realidad, no solo a los hijos, pero bueno, hay una parte que los menciona. Y la carta de Bolshaviki también, ¿no? Sí. Esa carta de Walsh a Vicky, sabiendo después de que la habían matado, fue muy muy grosa. Así que no sé, yo acá tengo algo de Vicente Cito Lema pequeño, referido a Urondo, a Paco después de compartamos eso después de la muerte de Paco. Ajá. ¿Cómo escribirás, Francisco Urondo, en la noche sin resquicios? ¿Necesitas una luz de amor? ¿Cómo escribirás en la noche sin finuras? ¿Necesitarás una luz de belleza? ¿Cómo escribirás en la noche sin término? ¿Necesitas una luz de esperanza? ¿Cómo escribirás en la noche callada? ¿Necesitas una luz de alegría? ¿Cómo escribirás en la noche vacía? ¿Necesitas una luz humana? ¿Cómo escribirán Paco y todos ustedes, mis queridos amigos, caídos en la noche sin olvidos ni socorro, mis compañeros en la ardua tarea de cazar palabras, ahora que la antigua piel de Dios está cubierta de sangre? Bueno, ya nos estamos yendo. Con Silvio, con Cortázar. No vamos así recordando a Che Guevara. Para cerrar, recordando a Guevara y recordar de lo que. En realidad me parece a mí, ¿no? En recordar lo que puede hacer un hombre. Recordar eso. Recordar su ejemplo. No su paso por la vida y qué fue lo que hizo. Y no tanto. No tanto cómo murió, sino cómo vivió, por qué vivió. Así que, bueno, ahí nos llegó un mensaje y lo queremos leer antes de irnos. Así que... Bueno, nos vamos con estos mensajes. Vamos por la tercera casera, dice Poli. ¿Qué era? Escuchando Cabezas de Tormenta y vamos por más. Buenísimo, como siempre, dice Marcos, que otra bueno, vez vamos, llevamos vamos a la cerveza casa de Marco, para allá. No, pero no, nos están trasladando... nos están diciendo en realidad que vienen ellos para acá, para la radio. Otra vez llevamos cerveza para allá y es escuchamos el programa en vivo, Poli. Bueno, listo. Bueno, nos esperamos. Como una promesa. Sí, una promesa esto. Así que para el próximo programa nos vamos a tener a Marcos y a Poli acá. Bueno, nos vamos con... Con Cortázar. Nos vamos con Cortázar y con primero Silvia. Primero con Cortázar, como una carta que... Nos siguen llegando mensajes de una manera... Bueno, no podemos dejar de leerlo en vivo, sino seríamos... Un abrazo, amigo. Me dicen acá, te estoy escuchando, un amigo de Comodoro Rivadavia, Matías, de Comodoro Rivadavia. Bueno, muchas gracias. Gracias, bien, Matías. ¿Hasta dónde llegamos, Estamos llegando cada vez, estamos ampliando el terreno de nuestros horizontes. Vamos. Bueno, ahora sí, sin decir nos vamos. Nada, nos vamos con Cortázar, hablando de Guevara, y después con un tema de Silvio que le dedicó a Guevara en su último disco, que se llama Última Cita, que está muy buena la letra, así que escúchenlo, escuchen todo. Nos vemos. Amor y libertad. Salud. Salud y libertad. Y nada. Chao. Mano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.